Ya han terminado, quedan por disputarse el Nigeria-Bosnia-Herzegovina. El Sevilla ha recibido de la UEFA 6.300 entradas para la Supercopa de Europa que disputará ante el Real Madrid el próximo 12 de agosto en Cardiff, en el Reino Unido. A partir del 14 de julio pondrá a la venta el 75% del total de las entradas entre sus abonados, ya que el resto serán para diversos compromisos del club. Mañana los cielos van a estar poco nubosos en Andalucía, las temperaturas sin cambios. A esta hora los termómetros marcan 25 grados en Arroyo de Lojanco, 23 en Hinojosa del Duque, 21 en San Fernando. Son las 11 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.